¿Qué dicen las Escrituras sobre lo que hacen los ángeles cuando muere un santo? Hoy, en Momento Decisivo, exploraremos la información que encontramos en la Palabra de Dios que trata con la muerte y las escoltas celestiales de Dios. Usted no querrá perderse este mensaje especial de aliento y paz. Del Dr. David Jeremiah en la colección del vigésimo aniversario. Los mensajes más solicitados del Dr. David Jeremiah, volumen 1. Y ahora presentamos a nuestro pastor y maestro de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unas palabras más de introducción a nuestro mensaje de hoy. Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo. La lección que escucharemos hoy es una de mis lecciones favoritas en esta serie porque he compartido esta verdad en funerales y la he compartido con personas que han perdido a sus seres queridos y siempre sirve de gran aliento. Este es uno de los propósitos de la Palabra de Dios y cuando cavamos profundamente y encontramos la verdad de Dios, siempre podemos encontrar el aliento que necesitamos para la vida. Le invito a escuchar con cuidado hoy. Mientras estudiamos sobre la muerte y la vida después de la muerte, veremos por qué los ángeles vienen a buscar a los creyentes cuando mueren. Esta no es solo una historia o leyenda, sino una verdad que brota del estudio exegético de la Palabra de Dios. Esto es lo que vamos a discutir en este programa. Si aún no han ordenado su guía de estudio, le invito a que no deje pasar más de un día. Ordene su ejemplar y empiece a compartir estas grandes verdades con su familia y amistades. Abramos ahora nuestras Biblias y nuestros corazones para dar comienzo a esta lección. Crecí en una familia de 4 hijos, y antes de los días de las supercarreteras que cruzan por todo el medio oeste, solíamos ir de vacaciones y viajar por carreteras. Cuando se tienen 4 muchachos en un auto y 2 padres con los nervios de punta, tarde o temprano se tiene que aprender cómo cuidarse uno mismo y cómo pasar el tiempo. Desarrollé una gran afinidad por los letreros de publicidad de cierta compañía. Tenía un cuaderno y solía anotar todos esos letreros cuando los veía, tomando nota con cuidado del mensaje de cada uno. Es más, mi hija mayor, Jan, siendo la más creativa al dar regalos en nuestra familia, halló un libro que tenía todos los letreros de esa compañía que jamás se han creado desde el primer día y me lo regaló por Navidad. Es una de mis posesiones más preciadas. Pero entre los letreros de esta compañía había muchos que hablaban de la muerte de una manera extraña. Había epitafios, y al leer esos epitafios empecé a coleccionar todos los epitafios que encontraba. Me resultan asombrosas las cosas que se han escrito en las lápidas de las tumbas de gente en este país y en todo el mundo. Algunas leyendas son profundas. Una de mis favoritas es una que ya he contado otras veces debido a su humor, pero también porque es muy espiritual. Dice, aquí yace el cuerpo del viejo Abba, sepultado bajo flores y árboles, pero Abba no está aquí, sino solo la vaina. Abba se salió y se fue a Dios. ¿No les parece grandioso? Bien, recuerdo que alguien me dio otro poema, que dice lo siguiente, aquí yace el cuerpo de Mariana Brown. Cuando murió, pesaba 400 libras, pero ahora, en dulce reposo, descansa disfrutando gozoso en el seno de Abraham. Un niño leyó esto y asombrado escribió otro verso que decía, eso puede ser muy dulce para Mariana, pero debe ser terrible para Abraham. Bien, como ven ustedes, nos reímos de las ocurrencias. ¿Y de qué nos reímos? Nos reímos de los epitafios porque algunos han dicho perogrulladas para asegurarse de que algo que es muy serio también puede arrancarnos risas y sonrisas. Y, ¿saben? Uno de los libros más controversiales que apareció en años pasados fue uno escrito por Betty Eddy, titulado Abrazado por la Luz. Publicado en 1992, ascendió en forma meteórica a la cabeza de la lista de éxitos de librería y permaneció ahí por más de año y medio. En ese libro, la autora relata en forma detallada una experiencia al borde de la muerte que ella había tenido como 20 años antes de escribir el libro. Entre otras cosas, resalta su experiencia con un ser de luz benevolente que le rodeó de tal manera que ella no podía decir en dónde terminaba la luz y su ser. Eddie escribió en su libro lo siguiente: que Jesús no hará nada para ofenderla, que ella debía dejar de lamentar sus obras pasadas, que los seres humanos no son pecadores por naturaleza, que seres humanos, espíritus, ayudaron al Padre Celestial en la creación del mundo, que a pesar de las apariencias, el mundo no está lleno de tragedia, que ella sabía que valía la pena estar con Jesús. Ahora bien, lo interesante de ese libro, amigos y amigas, es que la dedicatoria podría haberse hallado en cualquiera de los escritos evangélicos que usted y yo leemos regularmente. Esta es la dedicatoria que ella puso en su libro. A la luz, mi Señor y Salvador Jesucristo, a quien le debo todo lo que tengo, Él es el báculo en el que me apoyo. Sin Él, yo caería. Pero tengo que decirles que el libro es, a todas luces, filosofía de la nueva era. No es bíblico. Ella escribe basándose en su trasfondo mormón y el libro está repleto de cosas opuestas a la Biblia. Sin embargo, debido a las referencias a Jesucristo en el libro, muchos cristianos se han engañado creyendo que el libro es bueno. Las librerías evangélicas me dicen que constantemente se ven bombardeadas por peticiones de la comunidad cristiana para que vendan ese libro, para poder comprarlo en las librerías evangélicas. Poco después de que apareció mi libro, La invasión de otros dioses, estaba haciendo algunos programas de radio desde mi estudio en San Diego, lo cual es muy interesante. Conectamos mi teléfono y así uno puede hablar con personas al otro lado del mundo que llaman sin que importe en dónde se origine el programa. En uno de estos programas que aceptan llamadas telefónicas, una mujer me dijo que era esposa de un pastor de una iglesia evangélica y que había estado enseñando el libro de Eddie al grupo de estudio bíblico de señoras. Hasta que una mujer se le acercó para decirle que los conceptos del libro pertenecían a la filosofía de la nueva era y de ninguna manera estaba de acuerdo a las verdades bíblicas. Ella llamaba para advertir a todos los oyentes que es muy importante que sepan qué es lo que estaban leyendo. Me resulta asombroso cómo toda esta cultura en la que vivimos se ha fascinado con lo que algunos han llamado las experiencias al borde de la muerte. Todo empezó en 1975 cuando Raymond Moody publicó un librito titulado La vida después de la vida. En ese libro, Moody informó de las experiencias de 50 sobrevivientes de lo que se conoce como muerte clínica, que aducían haber tenido experiencias en el otro mundo. En 1980, el psicólogo Kenneth Ring publicó el libro La vida en la muerte, que fue seguido por el libro de Recuerdos de la muerte del cardiólogo Michael Sabom. Más tarde, Melvin Morse, pediatra de Seattle, captó la atención nacional con su investigación respecto a las experiencias infantiles de aproximación a la muerte. El libro de Morse se titulaba Más cerca a la luz. Otro libro importante en esta arena fue Salvado por la luz, de Nanium Brinkley, que apareció en 1994. Estos y otros libros sobre el tema de experiencias al borde de la muerte han despertado tal interés que se acuñó un nuevo término para describir estos hallazgos: la religión de los resucitados. Tomado de un artículo de Douglas Gortius, To Heaven and Back. Y hoy hay todo un nuevo debate entre la gente y respecto a este tema. La fascinación humana con la muerte ha llenado volúmenes en libros, tanto seculares como religiosos. Filosofías y religiones enteras han surgido de la idea de que el hombre ha conjurado respecto a la cita que todos tendremos un día con el tétrico personaje de la guadaña. Pero quiero decirles que solo la Biblia es la única fuente de información para el que realmente quiera saber la verdad en cuanto al fin de esta vida. Es un libro que está lleno de una verdad tan única que cualquiera que lo lee será transformado por sus enseñanzas. Literalmente, pone esta experiencia en una luz positiva y la información que provee ejerce un increíble impacto sobre usted. En esencia, lo que dice para todo el que quiera escuchar con cuidado es que lo que ha causado esclavitud en los corazones de muchos, el temor a la muerte, no debe ser asunto de temor. Es tan simple como echarse a dormir en un lugar y despertarse en otro lugar, en la presencia de Dios. Busqué en toda la Biblia y anoté varias cosas en cuanto a esta experiencia y que van totalmente cuesta arriba de mucho de lo que estamos leyendo en estos días en los libros que se publican en la arena secular. Por ejemplo, la Biblia nos dice que la muerte para el creyente es estimada. Ese es un pensamiento extraño, ¿no les parece? Salmo 116:15 dice, «Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos». 2. La Biblia describe la muerte del creyente como dormir. Segunda a los Tesalonicenses 4:13 dice, «Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza». Primera de Tesalonicenses 4:13. 3. La Biblia describe la muerte del creyente como ausente del cuerpo, pero presente con el Señor. Segunda Corintios 5:8. «Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor». 4. La Biblia describe la muerte del creyente como valle de sombras. Por favor, escuchen con atención. No es el valle de la muerte, es el valle de la sombra de muerte, según el Salmo 23. Hay algo que temer de la realidad, pero no hay nada que temer de una sombra. En esencia, el salmista ha captado para nosotros la naturaleza enigmática de la muerte para el creyente. Aun cuando aparece como algo que se debe temer, no lo es. Es nada más que una sombra de muerte. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Salmo 23:4. 5. La Biblia nos dice que la muerte del creyente es bendita. No solo estimada, sino bendita. Apocalipsis 14:14. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras, con ellos, siguen. 6. Esto es algo que nunca pensé de esta manera antes. La Biblia dice que para el creyente la muerte es en realidad ganancia. Porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Filipenses 1:21. Es un paso hacia adelante en mi relación con Dios. 7. La Biblia describe la muerte del creyente como sin aguijón. Me encanta esto. Dice en 1 Corintios 15:55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Saben, Jesucristo le ha quitado a la muerte su aguijón con lo que hizo en la cruz del Calvario. 8. La Biblia describe la muerte del creyente como estar con Cristo. Pablo dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Filipenses 1:23. ¿Lo ven? El Nuevo Testamento pone todo este asunto en una luz totalmente diferente. No como algo que haya que tenerle miedo ni tenerle terror, ni como algo que haya que ver con temor total y absoluto, sino en esencia, la maravillosa manera en que Dios nos permite pasar de esta arena en que vivimos y respiramos a la presencia del Dios Todopoderoso en donde estaremos por siempre jamás. ¿Qué es la muerte? Ahora bien, habiendo dicho esto, con toda esta charla sobre las experiencias de proximidad a la muerte, es asombroso notar cuán poco se sabe de contenido bíblico sobre el tema. ¿Qué es la muerte, después de todo? Sé del debate sobre la muerte clínica, pero ¿qué dice la Biblia al respecto? La palabra para muerte en el Nuevo Testamento es la palabra griega sanatos, que tiene que ver con el concepto de separación. Por lo que aprendemos en la Biblia, la muerte es simplemente ese momento en el que su alma y espíritu se separan del cuerpo. Observen lo que dice Santiago 2:26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto. Eso es lo que es la muerte. Es el cuerpo sin espíritu. O un versículo en Eclesiastés. Pero Eclesiastés lo dice de una manera muy interesante. Dice, cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Eclesiastés 12:5. Eso es. Esa es la mejor declaración bíblica que puedo darles respecto a la naturaleza de la muerte para el creyente. Su cuerpo va a la tumba y su espíritu va a estar con Dios. A veces, cuando nos llega el luto por algún ser querido, especialmente los jóvenes, nos vienen toda clase de preguntas. Porque oímos que la gente dice que nuestro ser querido se ha ido para estar con el Señor, pero cuando vamos al servicio funeral, vemos que el ataúd es puesto en la tierra y no parece tener sentido. Si se fueron para estar con el Señor, pero lo ven. Esto es lo que a menudo no entendemos sobre la muerte. La muerte es la separación entre el cuerpo, el alma y el espíritu. El cuerpo es lo que va a la tierra, polvo al polvo. Pero el espíritu va a estar con Dios. ¿Quién es en realidad usted? ¿Es usted realmente la vivienda en que vive? No, su persona real es el alma y el espíritu que vive dentro de esa casa, y ese es su yo real, lo que va a estar con Dios. Esa es la naturaleza de la muerte, según el Nuevo Testamento. Cuando una persona muere, su cuerpo va a la tumba y su espíritu y alma van a estar con Dios. Ahora bien, en el Antiguo Testamento, y permítanme ser un poco teológico en este asunto, hay un lugar que se llama paraíso. Hay mucho debate sobre esto, así que les voy a decir lo que yo pienso, y ustedes pueden observarlo y deducir por ustedes mismos lo que quieran pensar. El paraíso es un lugar como el cielo. Ahora, por favor, noten. No es el purgatorio, sino un lugar como el cielo y separado del Tártaro o Seol, que era un lugar horrible de sufrimiento. La parte superior del paraíso, o lo que vamos a ver en un momento con el nombre de seno de Abraham, estaba separado por un gran abismo y la parte baja era el Seol o Tártaro. En el Antiguo Testamento, cuando la persona moría y creía en Dios, iba al paraíso, al seno de Abraham. Si no era creyente, entonces iba al lugar a donde van todos ahora, esperando el tiempo para ser arrojados para siempre al infierno. Iba a la parte más baja del Seol, que a veces se llama Hades. Lo interesante es observar en el Nuevo Testamento, en Efesios 4:8, en donde dice que Jesús murió en la cruz y llevó cautiva a la cautividad. Muchos piensan que en ese momento lo que ocurrió fue que Cristo fue al nivel superior, al paraíso, y todos los santos del Antiguo Testamento que estaban esperando la crucifixión fueron libertados de su cautividad y llevados al cielo para estar con el Señor para siempre. Y así hoy, cuando un creyente muere, no va al paraíso, va a estar con Dios en el cielo. Vivimos del otro lado de la cruz. Así que es verdad lo que Pablo dijo: ausente del cuerpo, presente con el Señor, inmediatamente en el cielo. Cuando Jesús ascendió a su trono en lo alto, llevando consigo los espíritus de los hombres perfeccionados, dejó al paraíso fuera de servicio e hizo el cielo el lugar final al que irán finalmente todos los creyentes. Ahora, habiendo dicho esto, quiero que busquen conmigo un pasaje en Lucas 16 que nos ayudará a comprender lo que esto tiene que ver con los ángeles. Quiero que observen conmigo los versículos 19 al 31, en donde tenemos la historia que Jesús relató y que nos ayudará a comprender cómo esto encaja en nuestro tema de lo que la Biblia dice sobre los ángeles. Como muchas otras historias en la Biblia, esta se refiere a dos personas que están en contraste la una con la otra. Me encantó este pensamiento porque al estudiar el Nuevo Testamento lo hallo una y otra vez. Uno de los mejores métodos utilizados por Jesús fue el contrastar a los personajes de sus relatos. Podemos ver que toma una persona por aquí y otra por allá y nos muestra su conducta, su estilo de vida, su destino, su filosofía. Todo esto en contraste los unos con los otros.